no voy a decir, solamente digo Egunon, Arratsaldeon, eta Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya tira pa, y yo digo, y tira para adelante. Buenos días, buenas noches, y yo digo, dependiendo del día que nos. Y ya está. O tú puedes decir buenas noches o lo que sea. No, di eso, Egunon. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del día que. Dependiendo del momento en que le estés escuchando. Y ya. Eso es. Bueno, Javier Liñera. Bueno, Conchita Piña. Yo ya estoy acostumbradísima a 97 Irratia, Anchoque 27, ya estoy en mi casa. De aquí no te saca nadie. Ya no me saca nadie. Mira, venía caminando de mi casa aquí y venía haciendo una reflexión sobre la lluvia, que me encanta. ¿Te gusta la lluvia? Me encanta la lluvia. Ay, me encanta vivir en Bilbao por la lluvia. A mí me gusta la lluvia de Gran Canaria. ¿Ah, sí? Yo prefiero la de Canarias. A ver, que eres un exótico, Javier Liñera. Pues que es escueta. Allí eso no son 21 días lloviendo sin parar, que te vuelves verde. Mira, es precioso. Porque yo cuando yo vivía en Madrid, allí no llueve, vamos, ni aunque quieras. Ni aunque se lo pidas a Santa Bárbara, ¿es, no? Santa Rita. No, Santa Rita, no. David, a esa no hay que pedirle. ¿No, sabías eso? No. A Santa Rita no hay que pedirle. ¿Por qué? Porque deja una espina, dicen. Ay, yo no quiero espinas. Por eso, Santa Rita no hay que pedir. Me atraganto. Bueno, que me voy de tema. Que yo venía caminando de mi casa aquí, venía reflexionando sobre que no sé si me gustan más los paraguas o los chubasqueros. ¿A ti qué te gusta más? A mí los paraguas, pero los pierdo todos. Ah. Oye, ¿cómo se dice paraguas en euskera? ¿Lo sabes? ¿Te aterkia o euritakoa? Ah, bueno, a ver, bueno, yo voy a preguntar a David y a Íñigo, que a no me fío mucho de... Es que yo estoy en el B1. Es que no me fío mucho de tu nivel de euskera todavía. Bueno, David, Íñigo, bienvenidos. ¿Vosotros qué preferís? ¿Íñigo? Pues, yo ni la una ni la otra. Yo no llevo paraguas porque los pierdo. Como yo. Sí, chubasquero tampoco suelo llevar. Así que voy normal. ¿Tú nada? Nada. A pelo. A pelo voy. ¿Cómo suena? Perdón. No. No volveré. Bueno, a ver, ¿y David qué? ¿Tú de qué eres? Yo chubasquero 100%, no odio los paraguas con todas mis fuerzas. Soy ¿odias los paraguas? Claustrofóbico de las paraguas también. Mira, te voy a decir una cosa. Bueno, Javier Liñera, ¿a quién tenemos hoy aquí? Hoy tenemos a David Caña y a Íñigo Cobo. Bueno, porque es que David es una caja de sorpresas. Sí, sí. Lleva, desde que nos hemos sentado aquí, contándonos secretos sobre particularidades sobre su existencia, que nos está encantando. Esto dará para otro programa, ¿eh? Sí, no vamos a comentar, se va a quedar aquí en el secreto. Lo mismo con Íñigo también tenemos aquí melones que abrir. Seguro. ¿Quién sabe? Bueno, Javier Liñera, ¿quiénes son estos invitados de hoy? Que estoy muy contenta de tenerlos aquí. Pues mira, Íñigo Cobo y David, ambos dos son dramaturgos. Creo que sois de la misma generación. Yo un poquito más joven, ¿eh? Uy, cómo se defiende aquí el territorio. Eres un poquitín más joven. Que quede claro, David, eres viejo. Ya, eres siempre lo fui. Siempre lo Bueno, ambos dos vienen de... Bueno, esto, corregidme si estoy equivocado. Vienen más de la escritura de guión, aunque luego sean... Bueno, no es que se hayan pasado, sino que están viajando entre uno y otro. Yo recuerdo, esto ya sé que voy a tirar de mi memoria, yo recuerdo las primeras piezas de David, que fueron en las piezas breves de Pabellón 6. Yo me acuerdo de una que era El último tren, ¿puede ser? ¿O? El primer tren que salga, pero mira, nadie lo ha dicho bien nunca. Nunca. Yo El último tren, El último tranvía, tipo Lina Morgan, que se llama así la obra de teatro. Esa es una de las que recuerdo. Luego ha ido haciendo diferentes producciones más largas, también ha seguido con los cortos y sobre todo está trabajando para R Producciones, ¿no es así? Sí, he trabajado mucho con ellos, con Gorka. Y luego también un poco por mi cuenta... Y riesgo. Sí. Sí, con Gorka Mínguez, el que Diego será director de las obras. Sí, director, productor, actor de escenografía también. Es el hombre, aquí sois hombres todoterrenos. Todoterrenos. Y ahora creo que está en la última... ahora empiezas a rodar o está... Bueno, ya ha rodado, perdón. Sí, hemos rodado la primera y ahora va a empezar a rodar la segunda. La segunda película. Y Íñigo Cobo, que es más jovencito. Sí, sí, que lo ha dejado. Oye, él ha venido aquí claro. A dejarnos clarísimo que es el más joven de la sala. También creo que empezó, si no recuerdo mal, con las piezas breves en Pabellón 6. Sí. Esto es como nacer del mismo sitio ambos dos. Y luego ya, bueno, eras director del Festival de Santurcine, ¿puede ser? Eso es. Antes de sí, bueno, lo sigo siendo. Ahí sí, como, no te he quitado el... No digo que ahí sigo. Desde, sí. Desde los comienzos. Sí. Y ha escrito luego diferentes piezas largas que algunas de ellas han sido publicadas. Yo, bueno, no por decir todos los nombres, si queréis hablar de alguna en concreto, pero yo recuerdo, lo diré... Ya lo voy a decir mal. Rey tuerto, chico muerto. Se pasa como con las obras de David, que la gente nunca la dice bien. No, es que aquí nos empeñamos. Hoy no lo hemos hecho. Al principio de cada programa pedimos perdón, porque claro, sabemos que vamos a cometer más errores que aciertos. Así no, que queda, sí. Queda la disculpa ya por ya adelantado. Y bueno, así... como muy en resumen de lo que están haciendo, porque luego ha hecho más cosas. El año pasado estrenó Una noche en Menchaca, pues. No. ¿Ves? Ya casi. No, esta no, tarde no. En Menchaca. Sí, esta tarde. Bueno, En la que mezclaba diferentes lenguajes. Ah, muy bien. Pues ahí. Bueno, ¿y cómo es esto de...? Esto sí que lo voy a decir bien, ¿eh? ¿Cómo es esto de pasar del cine al teatro, del teatro al cine? ¿Cómo son? Porque es verdad que está pasando ahora que se están, por lo menos en el teatro, sí se están como acercando los lenguajes, pero yo, a lo mejor en el cine es más difícil el código teatral, pero bueno, esa será la siguiente pregunta, pero ahora es, ¿cómo habéis dado ese salto? ¿Cómo es ese salto de repente del cine al teatro, del teatro al cine? ¿Qué os ha motivado a hacerlo? Podéis empezar el que quiera, ¿eh? Pues en mi caso, por lo menos, muy natural, en el sentido de que, bueno, soy pobre, entonces cualquier cosa que tenga la oportunidad de escribir y me llame la atención, pues lo voy a hacer. A mí lo que me ha apasionado siempre como espectador, digamos, es el cine y los videojuegos y la lectura. Pero lo que más me gusta escribir son diálogos. Entonces, pues al principio también pues es donde encontré un mayor espacio para desarrollarme. Y me parece interesante lo que has dicho, porque yo sí que intento que las... ahora estoy como intentando dirigir mi primera peli y las dos pelis que está dirigiendo Gorka tienen mucho de teatro. A mí no me parece que el cine sea un sitio, tampoco, o sea, yo siempre he sido muy de ver pelis en la lonja con mis colegas, mucho más que en el cine, entonces a mí una peli que puedas ver en tu sofá, sentado tranquilamente y que te transmita esa tranquilidad y a lo mejor menos espectáculo visual o lo que sea, la afirmo 100%, entonces un poco eso. Muy bien, ¿y tú, Íñigo? Pues, no sé, es algo que va pasando. Yo desde pequeño siempre he estado como haciendo cosas, ¿no? He estado como creando, como se diga, ¿no? Desde niño ya está escribiendo cuentos o haciendo cómics y luego vas evolucionando, ¿no? Te va llevando, en el momento en que llega la uni y puede engañar a la gente para hacer cortos, empieza a hacer cortos en la uni. Sí, lías a la gente y haces cosas en una serie, no sé qué, cortos, mediometrajes. Y luego vas conociendo, va pasando la vida y vas tú también como madurando, ¿no? Y vas encontrando nuevos lenguajes. Luego documental, ¿no? Y en el momento, como ha indicado David de alguna forma, no sé si lo has dicho de esa manera, pero el teatro es como más factible de hacer que el cine, ¿no? En general, ya de entrada, cuesta algún millón menos que hacer cine. Entonces, en algún momento, mientras haces una pieza breve, ¿no? Que no dejas de ser como un corto, pero en breve... Además, el teatro, yo también, como tú, David, yo soy más, tengo más referencias en cine o en libros que en teatro. Yo, como espectador de teatro, soy bastante deficiente. Veo teatro, pero no tanto teatro como mucha gente de la madrugada que conozco, ¿no? Entonces, mis referentes siempre han estado en el cine Y de hecho, mucha gente cuando ve mis obras o los actores con los que trabajo siempre dicen que mis obras son muy cinematográficas, ¿no? Entonces, uh-huh. es como, está ahí, ¿no? Entonces, lo siguiente ha sido teatro largo, tal, ya he hecho 3 obras, he escrito alguna más. Y lo que me gusta del teatro y que he ido descubriendo, en comparación con el cine, es jugar con el lenguaje, ¿no? Te permite más libertad, ¿no? En cine, si quieres hacer algo espectacular, te hace falta un montón de recursos, pero el teatro es muy libre y es infinito, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, el teatro. Claro, es que es el hermano pobre, ¿no? Al final, para hacer teatro, ya lo decía Peter Brook, ¿no? Un espectador y una sala, ¿no? Como era la frase concreta. Uy, la frase concreta no. Yo no me la sé, pero bueno, que era así, que se necesita... La cosa es que con que... Una persona que mire y una persona que esté. Que pase por el escenario. Y un espacio en el que suceda, ¿no? Sí, hay más. Porque sigue, la frase sigue, porque no me acuerdo de la frase porque claro. Nos quedamos en esa cosa, pero... Sí, pero... Una pregunta a ambos dos. A la hora de encarar la escritura, tanto en cine o en teatro... O sea, ¿lo encaráis de manera diferente o la estructura es diferente o cómo es esto de escribir una cosa cine-teatro o ya las manejáis indistintamente o es algo que es orgánico? Yo personalmente, más que en lenguajes o artes, por decirlo de alguna manera, pienso más en proyecto. O sea, quiero decir... Cada cosa que estoy escribiendo la enfoco de una manera diferente, que aspiro a que sea lo que pide ese proyecto en concreto. Ya, que lo que pida el proyecto dices, pues hago de esta... Sí. O escribo de esto. O eso es teatro. Sí que como he escrito mucho teatro, creo que mi manera de escribir... quiero más bien. Porque lo he pasado un poco mal con alguna cosa... Más de series. Ya empieza. David es la caja de sorpresas. Venga, no sabía. Me pasó muy mal con muchas cosas, ¿vale? Pero no... sí que he tenido, pues, mira, este año en concreto he estado escribiendo una cosa. Llevo desde noviembre del 23 escribiendo esta cosa. Escribí 12 versiones. La que entregué fue la número 12. No me gustaba. Las notas que me dieron... Era para Televisión Española, ¿vale? Entonces las notas que me dieron me hicieron darme cuenta de que lo que había escrito era una mierda y no considero que yo lo que escriba sea una mierda. Entonces lo que hice fue el ejercicio de irme al teatro, ¿sabes? O sea, ¿qué hace o qué creo yo que hace que lo que hago pueda conectar con gente? Y es precisamente un proceso de escritura que es mucho más libre. Pues he estado 12 meses, o sea, 12 versiones, intentando escribir una serie con las cosas que tiene que tener una serie y tal. Y eso es una mierda. Y nadie quiere ver eso, porque lo hemos visto 300 veces. Voy a intentar escribir lo que yo quiero contar. Y con la versión 13 estoy muy contento y, bueno, parece que... ¿Y es teatro? ¿O es una serie de televisión? O sea, sigue siendo serie. Sí, sí, pero la forma de afrontarlo es olvídate de estructuras, olvídate de desarrollo de personajes y de arcos y de movidas y tira para adelante, tío, cuenta, y pásatelo claro. Tú bien haciendo, que es que tampoco, pues eso, lo de antes, soy pobre, o sea, tampoco cobramos tanto haciendo lo que hacemos como para no pasárnoslo bien haciéndolo, vamos. Ya. Perdón, hablo mazo y encima de todo afluentes, vamos. No te preocupes. No. Es que Conchita casi se cae. No sé qué le pasa. Es que me quería mover y de repente la silla es peligrosa. Sí, sí. Pero estoy aquí, estoy viva. Estás viva. Sí. Yo de repente te veía David hablar y digo, y Conchita se está yendo. Y yo me estaba difuminando ahí en la sombra. Sí, o sea que... sí, es verdad que. Bueno, muy guay esto que has dicho, que. También es verdad que a veces en la escritura tampoco hay que tener miedo a enfrentarse a la propia escritura, ¿no? Y asumir que, bueno, pues esto no sirve, esto no está bien. ¿Sois muy celosos de vuestros textos, Íñigo? Cuando se pasan escena, por ejemplo, sí, un poco. Sí. No, no me comparte. Toques la coma. No me toques la coma. Con los actores son manías, ¿no? Que tenemos. También depende cómo te enfrentes a la escritura, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando escribo, intento buscar el ritmo, ¿no? Las palabras, cierto color, ¿no? Concreto, como un estilo concreto. Entonces, cuando un actor esto es algo que tengo que trabajar, ya lo sé. Pero cuando un actor, y lo he ido trabajando, digamos, cuando un actor está siempre diciendo una cosa de otra forma, hay que pensar, ¿es porque está mal formulado en el texto o porque esta persona... se lo ha estudiado de una manera. Sí, se ha quedado así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco... Pero, bueno, a mí siempre me ha costado que me cambien cosas, pero bueno... siempre bueno, se negocia. Está el taser. El taser, un látigo. Sí. No, no, no. Luego me van a decir. Luego que no, Íñigo, que no. Tampoco está. También está el tema de la mirada externa, ¿no? De que alguien te mire los textos durante el proceso. Porque la escritura es algo muy solitario, ¿no? Sí. Entonces, luego hay, creo que tanto. Bueno, Javi, hasta conmigo, y tú también has estado en programas como el de Nueva Dramaturgias o programas de escritura que se comparte lo que escribes, ¿no? Que eso también es una cosa muy. Muy interesante, porque tengan feedback, ¿no? Y a veces la mirada propia ciega, ¿no? El producto. Sí. Y hay cosas que hay que limpiar, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Sí. Y los egos se derrumban. Sí, ¿no? Y lo hacéis sin pudor. O sea, no os da miedo o pena o decir, jo, es que esta frase es que quedaba tan bien o era como... ¿Sois capaces de renunciar a cualquier frase? A veces yo me cago a gusto quitando cosas que luego la leo y digo, esto es horrible. ya en ensayos, ¿no? Al final, pero bueno, es ir a favor también de la obra. Claro. Que una cosa es lo que escribes y luego la obra en sí, es el teatro es muy vivo, ¿no? Como sabéis, entonces luego la obra te va hablando de alguna forma, ¿no? Y las necesidades y todo eso. Uh-huh. Sí. Y luego, una cosa que habías dicho, David, pero también tiene que ver con que escribes la serie, pero tú ya tienes una, ¿cómo se dice? Una disciplina, por así decirlo, unas herramientas de guión que ya están inmersas en ti. O sea, que a la hora de escribir, aunque lo enfoques teatralmente o cambies la manera, ya hay algo del guión que está adentro, que no es que dices cambio del todo, ¿no? Sí, a ver, es que es totalmente eso. O sea, de hecho, es que lo que estaba pasando en ese caso concreto es que estaba mirando más para afuera que para adentro. O sea, estaba pensando más en la expectativa que se puede tener en lo que está haciendo, tal, no sé qué. Estaba sintiendo una responsabilidad muy grande y no lo es. Y lamento decir que nada de lo que hacemos es tan importante. No. Exacto. Entonces estaba escribiendo más lo que creía que querían ver que lo que yo estaba escribiendo. Y por lo tanto estaba siguiendo, digamos, no plantillas, pero para que nos entendamos, hacer un sota caballo rey, ¿no? Escribir una fórmula tal. No es eso exactamente, pero tampoco quiero hablar media hora. Entonces lo que hice fue, tío, confía. O sea, lo que tú dices, lo tienes dentro... Sabes lo que quieres contar, la cárcel en la que te estás metiendo te está apartando de lo que quieres contar, no te está acercando. Pasa de eso, si te dicen que no les gusta, que sea que no les gusta algo que a ti sí te gusta, ¿vale? Pero que te digan que no les gusta algo que a ti no te gusta, te hace sentir como un imbécil, ¿sabes? ¿Qué estaba haciendo? Entonces es eso, eso, claro, a ver, si tú estás empezando, pues sí que tienes que hacer determinadas cosas, yo creo. Pero cuando ya tienes una experiencia profesional o digamos, personal, ¿eh? No tiene por qué ser dedicándote profesionalmente a ello. Cuando ya tienes, hay algo que has estado haciendo durante muchos años de tu vida, pues tienes automatismos, obviamente. Claro. Te tienes que fiar de ellos, tío. Si... eso es lo que te ha traído hasta aquí, es lo que te ha dado el curro, lo que has estado haciendo hasta aquí. No hagas algo diferente, haz lo que has estado haciendo hasta aquí, ¿sabes? Sí. Ah. ¿Y tú, Íñigo, te enfrentas igual a la escritura de cine que de teatro o es como un híbrido o ni te lo planteas? O lo mismo, ¿no? El proyecto pide esto, hago esto. Bueno, también eso, son lenguajes diferentes. Yo también hace mucho que no, desde el 2019 no hago cine, digamos, un corto que... Tal vez una subvención y así, que hice, pero bueno, ahí se quedó, tampoco lo moví mucho. Pero es verdad que ahora con el tiempo te vas a dar cuenta, ¿no? Que requiere otras cosas, ¿no? Que el corto o el cine hable con una imagen en vez de con tanto texto, ¿no? Para mí, a mí me gusta el teatro textual, especialmente. Entonces, haciendo teatro textual tienes otro lenguaje, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fundamentalmente está en el lenguaje, en cómo habla un personaje, cómo lo cuentas. ¿no? Porque el cine tiene el lenguaje de los planos, ¿no? Te dirige las cosas y el teatro es el todo, ¿no? También la puesta en escena. Entonces... Sí. ¿Y os ha pasado a veces? Me acerco. Acércate. Que ya tengo miedo a esta silla, Javier Liñera. No se caiga. Usted, señora. Que, ¿y os ha pasado alguna vez que...? Porque a mí me pasa escribiendo poesía, que quiero escribir sobre un tema y quiero que sea una cosa trágica y me sale comedia. O sea, cuanto más profundo es de lo que quiero hablar, más cómico me sale, ¿no? ¿Y a vosotros os pasa algo así a la hora de escribir? ¿Tenéis temas que decís, esto es para cine, o esto es para teatro, o esto tiene que ser un corto, o esto tiene que ser una pieza breve? O sea, ¿os condicionan los temas, los formatos, o buscáis, o cómo es el proceso, o el lenguaje es al revés? Quiero decir, ¿el cine te da el contexto para la historia, o el teatro te da, o es la historia la que impera? Yo creo que la historia, ¿no? No sé. Sí, también el tipo de formato, ¿no? ¿Cómo lo cuentas? Pues el último corto que hice era una cosa muy pequeñita, quería hacerla en cine por las imágenes, las texturas, ¿no? Que pedía más cine. Entonces yo creo que es eso. Sí, y a nivel de tono yo creo que a mí me gusta alternar drama y comedia, ¿no? Como un poco en la vida. Algo puramente dramático, algo puramente cómico. Siempre que tiene que haber ahí un equilibrio, en mi opinión. Ajá. No sé. ¿Y tú, David? Perdóname, estabas escuchándole. Te voy a preguntar. Te lo vuelvo a preguntar. Sí, por favor. A ver, David. Que si las temáticas imponen el formato. Ah, vale. Mira, a mí lo que me pasa es que fundamentalmente las cosas que sí me ocurren son obras de teatro o son relatos de terror, generalmente, que no he publicado en ninguno de momento. O sea, son las cosas que escribo por diversión. Otro. Esto es otro porque secreto. Otra cosa que perdemos cuando empezamos a trabajar es la diversión, ¿vale? Entonces, sí. Yo tengo de momento, que no sé si en algún momento cambiaré de idea, pero hay determinadas cosas que quiero escribir solo por divertirme y entonces me prohíbo intentar perseguir nada profesional con ellas. Vale. Entonces eso fundamentalmente, las ideas que se me ocurren me parece que van más a ese lenguaje. Pero luego hay cosas, como por ejemplo Macarras, la serie de la que hablaba antes, es que es una serie. Y es una serie de capítulos autoconclusivos y no hay más tutía, eso es lo que es. Claro. Y eso me ha llevado al formato. O el año pasado escribí una película con una ayuda del gobierno vasco que es que solo podía ser una película. O sea, es súper visual, es lo primero visual que he escrito en mi vida. Tiene muchas escenas, tiene muchos cambios de espacio, tiene muchas cosas que te están chillando estos cines, ¿sabes? Entonces sí, pero ya te digo, fundamentalmente la mayoría de cosas que se me ocurren para llegar a otro lenguaje tengo que descartar el teatro. No sé si te explico lo que quiero decir. Sí, sí. Es claro. Sí, es clarísimo. El veneno del teatro. Él nos ha contado otro secreto. ¿Otro secreto? Es que es una caja de sorpresa. El terror. Yo quiero leer. El terror me flipa. A mí también. Oye, ¿y cuál es vuestro espacio favorito? ¿Qué preferís? ¿Dónde estáis más cómodos? ¿Teatral, dices? ¿Cine o teatro? ¿Haciendo cine o haciendo teatro? ¿Qué preferís? ¿O no podéis elegir? Es como, ¿a qué hijo, no? ¿A qué hijo quiero más? Yo ahora teatro, estoy en fase de teatro. Bien, hemos ganado uno para la causa. Sí, David, te hemos puesto la expectativa. No, yo creo que con respecto al cine tengo una deuda con mi yo adolescente, digamos, que me tiene atrapado ahí, de que pues no voy a poder escapar nunca, como todo el que tiene una maldita vocación, ¿no? Pero lo que me paso de puta madre haciendo es teatro, tío. Y pasártelo de puta madre es muy importante. Sí, sí. Entonces, digamos que cine paga facturas, calma ego. Teatro, quiero ir, ¿sabes? Quiero ir a ensayar hoy también. Pero para el cine hay que tener más ropa. Se hace mucho más fotocoles, sale mucho más en prensa. Es un rollo. Bueno, ¿no? Yo no tengo problema. ¿Tú no tienes problema? Ah, yo es que no, ¿ves? Yo ahí ahí soy fatal. No, yo también. O sea, yo, eso de... Yo, por ejemplo, tengo un fondo de armario horrible. Esto de ir a los estrenos yo lo paso fatal. Que a veces te llaman... Javi, ¿vienes al estreno? Y yo no quiero ir porque hay mucha gente. No tengo zapatos. Para... No tengo zapatos. Como las bodas. ¿Vosotros tenéis buen fondo de armario? Para las ocasiones de... Yo tengo un montón de ropa que no uso, está ahí metida, sí. ¿Ves? Es que ¿tiene final, en el teatro no te piden nada. Es como pasando. Te corta la pregunta, perdona. No, bueno, la pregunta es que nos hemos ido un poco del tema, porque ¿cómo fueron vuestros inicios? O sea, ¿cómo empezasteis en esto de, pues me voy a poner a escribir? Algo hemos intuido en Íñigo y tal, pero ¿qué os llamó? ¿Y qué os llamó también para luego... profesionalizarlo? ¿Y qué os dijeron vuestras familias? Porque siempre, ¿no? Bueno, algunas no... Vamos por partes. Y luego a ver la familia, porque la familia a veces hace... Ajá, sí, rollo... O te apoyan, ¿eh? Yo no tengo queja. Estudia Derecho. Algo así. Contad, que estamos aquí, raca. Pues no sé... Bueno, yo en la uni empecé a hacer comunicación audiovisual, pero no acabé. Soy de esos. Bueno, mis amigos empezaron, todo el mundo lo dejaba, se iban a ADE y así. Y yo hice segundo y no me gustaba. Siempre he criticado a la PV, con razón, ¿no? ¿El de IOA? Sí. Ah, vale. Sí, sí. Porque era, te ponían películas, iban ahí a tomar Kit Kat la profesora, entonces... Ah, qué bien. No, y la gente, yo me rodaba, no hacían nada, ¿no? Yo quería hacer cortos. Y yeah, la gente con la que hacía cortos eran los de periodismo. Curiosamente, ¿no? Yo estudiaba periodismo. ¿Ah, sí? También lo dejé. Ah, es buena señal, entonces. En la UPV. Vaya fama. Bueno, y me fui a magisterio. Sí. Porque ahí, en esa época estaba trabajando de monitor y así también. Y tenía esta creencia adolescente de que si tenía un título de la uni, pues uno que sirva de algo, ¿no? Porque es de comunicación. No tenía esa esperanza de que sirviese de nada. Entonces hice magisterio, también quise dejarlo, pero lo acabé ya por dignidad. Y mientras tanto, pues hacía cortos con mis amigos de periodismo. Y ahí, tal, siguiendo. Luego, en esa época, fundamos unos cuantos en Santurtzi el Festival de Cortos, que ahora ha hecho 13 años ya. Tampoco lo fundé con gente de la uni, era gente que coincidía en un curso de verano de estos, también de la PUB. Pero bueno, gente que me sacaba 30 años, ¿no? 30 años. Sí, sí. Wow. Como Charlie Urbina, no sé si. Sí. Y esta gente, ¿no? Que ahí empezamos esa movidilla en Santurtzi que sigue, a la que luego se suparon, pues, esta gente de periodismo, ¿no? La que hice las migas. Y bueno, haciendo cortos, pues acabé, pues haciendo un breve en Pabellón, pues acabé presentándome a lo de Nuevas Dramaturgias, que hay que hacer contigo, Javi. Sí, que yo no había escrito nada de teatro. ¿No habías escrito nada estaba de teatro cuando estabas infiltrado, en... que va. Ah, bueno. Pero usurpador. De eso va Nuevas no. Dramaturgias. Sí, bueno, también. ¿No? Así crece el género, ¿no? Claro. O sea, sí, sí. Es una manera de... Siempre hay una primera vez. Sí, entonces ahí empecé, ¿no? Un poco... no sé si la cosa lo del síndrome del impostor, pero bueno, un poquito era, ¿no? Entonces, bueno, y luego ahí, a los años, pues empecé a hacer ya obras largas. Mm. Y hasta aquí, luego está haciendo documentales, ahora acabo de hacer un documental de montaña, así por la cara, un encargo, es más o menos. Qué guay. Y bueno, así que alterno un poco esas facetas. Yo he estudiado este año documental. ¿Ah, sí? Guión documental. Sí. Ah, mira. Es verdad. No voy a hacer documentales, pero lo estudia para mí, vamos, no nada más. ¿Y tú, David? ¿Y tu primera vez? ¿Tu primera vez, David? Yo estudié publicidad en la UPV, así que compartiríamos profesores. Me imagino que es la profesora que salía a comer Kit Kat. ¿Quién era? ¿Dices el nombre? Casilda de Miguel. No, esa es un encanto. Sí, yo la odio. Es que me suspendió, tío, y a mí me encanta, ¿sí?, el lenguaje audiovisual. O sea, a mí me puso muy buena nota. Mira, hice un análisis... No, si fue con ella, de Scream. Ah, sí, ¿eh? Y me puso una notaza. A mí me echó de clase en la universidad, que al contrario es algo de lo que me avergüenzo, es algo de lo que estoy muy orgulloso, y luego me suspendió el lenguaje audiovisual. O sea, en la universidad, la UPV, bueno. Todo lo que me gusta en esta vida lo he suspendido en la UPV. Ah, ya. Está bien. Todo. ¿Esta señora sigue viva? Sí, seguro, sí. Y vendrá a ver las pelis y dirá, es una mierda. Y dirá, ese chico está ahí por mí. Ese chico hay que suspenderlo. Mala relación. Bueno, pues yo estudié, bueno, fui a la uni, o sea, estudiar, ya, pues hice publicidad, ¿sabes? Soy licenciado en publicidad, yo sí acabé. Me dediqué un año a publicidad y yo quería ser diseñador gráfico. Me fui a trabajar a Canarias, a Gran Canaria, que has mencionado antes. Estuve un año allí y según llegué me dijeron que diseñador gráfico, ¿sabes? En plan, esto que nos has presentado es horrible. Te hemos cogido por la carta de interés. ¿Qué dices? Sí, tú vas a escribir. Yo, ¿qué dices? ¿Sabes? Asociaba la escritura a los exámenes de desarrollo. O sea, para mí la escritura era que se te canse el brazo y era un coñazo. Pero haciendo publi, que es una cosa que odio, pero le estoy muy agradecido, pues eso, me pusieron a escribir. Entonces, cuando tú escribes publicidad, es poesía ultracapitalista, ¿vale? O sea, sí. Tú tienes igual espacio para 10 palabras, tienes que transmitir una idea súper potente que a alguien le llegue a gastarse pasta en algo en 10 palabras, y a mí ese juego y el mover las palabras de sitio y ver cómo quedaba y no sé qué, lo que decía Íñigo antes de los ritmos, tal, ¡buah! Me pareció guapísimo. Pero ni la publicidad me pareció guapísimo, ni vivir en Canarias. Entonces me volví a Bilbao y estudié guión con Pedro Rivero, que es una absoluta leyenda y al que estaré siempre agradecido. Y nada, pues luego ahí un poco descubrí que me gustaba escribir. Escribí una novela que acabó siendo una obra de teatro más tarde. Algún breve en Pabellón 6, algún corto también. Y ahí me empezó a molar. A día de hoy, bueno, es una cosa, si os gusta algo, no os profesionalicéis en ello, ¿vale? Está el rollo de sigue tus sueños y encuentra un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en la vida y todo eso. Eso es mentira. Eso es una mentira, lo odio con todas mis fuerzas. Te mata lo que te gusta, tío, y tienes que encontrar una manera de... Entonces yo estoy ahora, pues eso, intentando un poco reencontrarme y también, pues eso, pues la experiencia al final y el trabajo te da una estabilidad económica que cuando empiezas no tienes, entonces yo creo que es un momento un poco de regresar al punto de partida y decir, vale, ahora que no necesito estar escribiendo todo el rato y estar persiguiendo todas las convocatorias y estar haciendo no sé qué y no sé cuál, ¿qué quiero escribir? ¿Sabes? ¿Quiero escribir? Sí, quiero. Sí, quiero. Bueno, por lo menos está bien eso de querer escribir, ya es un inicio. Pero no es el qué. Bueno, pues ya llegará. Bueno, pero qué buena reflexión, José. Es estupendo a veces, porque a veces cuando uno le gusta mucho lo que hace, a veces te da miedo hacerte estas preguntas, ¿no? Decir... Tanto me gusta, pero al profesionalizarlo a lo mejor lo pervierte, lo perturba, me lleva a sitios a los que no quiero estar, ¿no? O sea, como... Sí. Es difícil luchar contra eso y seguir amando lo que haces, que es que al final ese es un... Sí, pero luego que no se profesionalice también tiene claro, porque vives siempre de precario, claro. Claro, King. Pero aunque se profesionalice muchas veces, o sobre todo al principio, es precario. O sea, sí, claro. Hay que tener mucha fuerza, muchas ganas. O sea, pone a prueba esa claro. vocación de la que hablaba antes. Desde sí, luego. La disciplina y la voluntad. Claro. Bueno, luego lo que pasa es que con los trabajos uno va encontrando caminos tangentes, ¿no? Porque, por ejemplo, tú también te dedicas a la gestión, ¿no, Íñigo? Y tú eres profe de guión. Entonces, bueno, que a veces también... coger como aire, ¿no? En los espacios, para los espacios creativos, también es una cuestión que alivia, ¿no? Que alivia un poco el sufrimiento de estar pensando, el sufrimiento trágico de pensar, me sigue gustando lo que me estáis obligando a hacer, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso de trabajar estas tangentes, ¿no? ¿Cómo es la gestión y cómo es la docencia, Íñigo? Pues está muy bien, porque te ayuda a respirar también, ¿no? Claro. Y no obsesionarte con una única cosa. Y también te inspira, ¿no? Porque también cuando escribimos necesitamos inspiraciones y referencias, ¿no? para vivencias. Entonces, para mí es algo que está ahí, es imposible que deje de estar. Muchas veces también tengo mis crisis constantes de quiero dejar esto, como por ejemplo el festival, que cada año quiero dejarlo y cada año es el último. Y luego hay una manera, ¿no?, de volver. O, por ejemplo, este año me planteo a día de hoy que sea el último año y lo digo todo el tiempo, pero luego es como las adicciones, ¿no? Y la labor creativa tiene mucho de adicción. Entonces, el hecho de tener tangentes, no sé, al final te motiva, te hace tener estímulos, te hace tener otros contactos con otras personas y sobre todo poder equilibrarlo, ¿no? Por ejemplo, eso, yo estoy en como a nivel de nómina y de empleado, estoy en Pabellón 6 trabajando desde hace unos años, pero también es bueno que también tengo otras cosas, ¿no? Tengo, también doy clases con la BBK de cine, con gente jubilada, que es una maravilla eso. Qué guay. Sí. Porque son súper creativos y es gente que una vez jubilada... No tienen prejuicios de nada. No, hacen lo que les digas y lo que ellos quieren y se mojan, hacen cada barbaridad que flipas, ¿no? Entonces, muy guay. También programo el Cine Club de Santurchi desde hace 3 años, que también es guay el hecho de programar artísticamente cosas y llevar ahí una línea, es también muy satisfactorio, y llevarlo a un público que igual no está acostumbrado, pues mola, ¿no? No sé. Entonces, a mí me gusta. Y no veo... Es como la vía perfecta, es como los ingredientes perfectos. Claro. Sí. ¿Y tú, David? Yo tengo mis momentos también, ¿eh? Yo, este año, por ejemplo, no voy a dar clase, o sea, voy a... A descansar. Sí, un poco. Tiene cosas que son increíbles y son muy buenas, o sea, aprendes un montón, es un tópico, pero es verdad. Al final, dar clase te obliga no solo a hablar de conceptos, digamos, sino a justificar constantemente lo que crees alrededor de esos conceptos. Entonces, al final te está generando un discurso, te está generando un criterio. En mi caso es difícil, hay casos, pero es difícil encontrar alumnos que igualen mi nivel de pasión, digamos, y eso me frustra un montón. La docencia, no sé si es una cuestión generacional o qué es, pero sí, a mí me resultaba muy frustrante. Y luego sí que ha habido momentos que me ha drenado un poco, que igual he dado demasiado tiempo, demasiadas horas, digamos, y pensaba, bueno, porque era un trabajo en algunos momentos puramente alimenticio, ¿no? Entonces, ¿no sería mejor que me buscase un trabajo alimenticio completamente alejado de esto? Porque muchas veces... Si se suma que tu trabajo alimenticio tiene una relación tangente con tu pasión, a la vez ese trabajo te está generando una frustración, etc. Esta frustración no, se la permea. Pones a la pasión encima, claro. ¿No? Y en ese momento he tenido momentos de sí plantearme muchas cosas. Pero bueno, ahora que para un tiempo y tal, yo creo que la conclusión es positiva. Yo soy una persona muy social, entonces... Todo lo que sea también compartir tiempo con otras personas, que cuando escribes pues es algo complicado. Ya, el trabajo a veces es... Guay. Y ahora, vuestras líneas de escritura, ¿por dónde van? O sea, ¿qué queréis investigar? ¿O si hay nuevos lenguajes? ¿O no tenéis ni idea? Pues dices, mira, ahora por ahora, ¿cómo has dicho? O queréis iros a la playa. A beber daiquiris. No creo, porque a David no le gusta Canarias. Pero le gustan las playas del norte. Pero te gustan las playas del norte con la lluvia. Oye, pues sí. Con la arena mojada. ¿Por dónde vais? ¿O qué, qué os apetece? ¿El chubasquero o el paraguas? ¿Qué os apetece? Bueno, yo las obras que he hecho, las que se han producido con Pabellón 6 todas, siempre surgen ya de un concepto, ¿no? Por ejemplo, esta tarde me chaca, o una noche me chaca. O, aquí, porque todo el mundo lo dice mal, ¿eh? No es el único. No, mire, lo tengo escrito. Lo que pasa es que digo, voy a tirar de mi memoria para decir dos nombres, porque sé perfectamente lo que estáis haciendo y digo, voy a tirar. Y mi memoria es peor que la memoria, que... Sí, no, yo no. Pues mira, pues esta tarde me chaca era el tema. Yo quería explorar la mentira, ¿no? La mentira y la memoria, justo. Que porque a mí la memoria es un tema que me interesa mucho. Porque yo tengo muy mala memoria. Entonces tengo como una fobia constante de olvidarme de cosas o de experiencias, ¿no? Entonces, quería explorar la relación entre el tiempo, la memoria, la mentira, ¿no? Esas cosas, así como muy filosóficas. Entonces trabajé sobre eso. Y luego, sobre eso, ya la historia me fue viniendo, también con otros intereses o cosas que me llamaban la atención. Fui creando la historia, ¿no? O la de Rey desnudo y Chico muerto. Sí. Era partida del tema del odio, ¿no? Quería profundizar en el odio, en todas sus facetas, ¿no? Entonces, con esa cosa central, luego van saliendo cositas, ¿no? Entonces, ahora no estoy escribiendo nada en sí, tengo como dos ideas como vagas. También es verdad que muchas veces a mí me pasa que tengo una idea ahí que está presente y que quiero hacerla, pero es que como que no coge vuelo, ¿no? Porque le falta algo. Entonces tiene que hacer barbecho hasta que se dan las circunstancias de que es el momento o junto, igual dos cosas que tenía que se complementan, ¿no? De hecho, en la propia Rey desnudo y Chico muerto, el hecho de que el título casi sean Rey desnudo y Chico muerto, en verdad es casi la fusión de dos cosas que tenía por ahí, ¿no? Tiene trampa. Entonces ahora tengo como dos ideas ahí como en una nube, que ya llegará el momento. De hecho, tenía una que estaba ahí y este año como he entendido cómo afrontarlo, ¿no? Entonces, ya veré cuándo las hago o cómo las hago, si las hago o no las hago, ¿no? Pero bueno, ahí están. ¿Pero eso cómo lo sabéis? ¿Cómo sabéis que es el momento de juntar varias ideas? Porque yo te prometo, en mi ordenador tengo más palabras sueltas que proyectos por escribir. ¿Cómo se sabe eso? ¿Cómo sabes que es el momento de decir, ah, pues mira, esta idea me combina con esta o abandono? ¿Eso cómo se sabe? Porque a mí la página medio escrita me genera más frustración que otra cosa, ¿no? Que me parece maravilloso que ¿no? Como llegar a entender ese proceso. No me olvido de lo que estás haciendo ahora, ¿eh? Pero es que me ha venido me ha venido como esta reflexión y vengo a pediros consejos. ¿No? Pues, ¿cómo se hace eso? Es una energía, yo creo. Llega el momento ahí, lo sientes, no sé. Por ejemplo, en el caso de Rey desnudo y Chico muerto, tenía esta idea, esa obra iba sobre los delitos de odio, ¿no? Digamos, sobre el tema homofobia y así. Es como una agresión que tienen en el parque de Doña Casilda en Bilbao, y se junta un poco con la historia, digamos, de personajes históricos que han sufrido homofobia o que han sido víctimas, ¿no?, de su tiempo y todo eso, más o menos, ¿no? Entonces, también quería jugar a nivel de teatro con el tiempo, ¿no? Que es algo que siempre está en todas las obras que hago. Entonces, me gustaba la idea de concentrar en un minuto toda la acción. Una obra de teatro que dura ahora 40, en el tiempo real es un minuto, ¿no? Entonces, esa cosa así como muy de Nolan también, como que me gusta. Entonces, tenía como alguna idea suelta y así. Y justo aquel verano, el del 2021, hubo un montón de agresiones. Se asesinó a Samuel Luis en Galicia, no sé qué. Entonces, hay algo que pasó ese verano que me dio la clave de que tenía que hacer esta constelación. Y es una obra también muy rara, también es muy teatral. Es decir, es imposible que la hagas en otro medio, ¿no? De hecho, se publicó y yo decía, la gente... Porque cuando la hicimos, algún actor decía, ¿esto qué es? No entiendo nada. Entonces, luego lo veían ya... No entendían nada de lo que estaban haciendo. Hasta que realmente les cobra sentido, ¿no? Entonces, yo decía, cuando la gente lo lea, ¿van a entender esto que es que escribí? No, luego ves que la gente lo entendía sorprendentemente. Yo no sé cómo, porque yo no la he vuelto a leer. Pero yo creo que leerla sin verla, no sé. Pero bueno, es lo guay del teatro, ¿no? Juntar el texto con la acción. Sí. Qué guay. ¿Y tú, David, qué tienes? Yo primero voy a decir... ¿O qué quieres investigar? Ah, bueno, primero di lo otro. Déjale. Vale, venga. No, que yo sí sé cómo, ¿eh? Yo creo que Íñigo escribe de una manera, me refiero a negro sobre blanco, ¿vale? Palabras sobre el papel, que es súper expresiva. O sea, yo solo he visto dos textos tuyos escritos, Oaxaca en dos, y todo saldrá bien, porque cuando estábamos ensayando Gris lo estaba ensayando Aitor y un día se lo quité. Se lo quité. Y son textos súper... en el papel están visualmente, se entiende muy bien lo que está pasando y eso es súper guapo. Me he quedado con eso. ¿Qué tenía? ¿De qué estábamos hablando? Lo siguiente que tienes previsto... ¿En qué quieres investigar? ¿O en qué quieres investigar? Si no tiene que ser lo siguiente, sino... ¿Qué te queda pendiente? No lo sé ahora mismo. O sea... He trabajado tanto en los dos últimos años y en tanto... Ah, bueno, sí, tengo que escribir una peli que me encargo, entonces la tengo que escribir. Pero aparte de eso, no corre prisa, la peli, pues eso, tiene que estar para noviembre. Luego noviembre está ahí y dices, noviembre no llega, hola, soy noviembre. No, pero bueno, es, tiene que ver con lo que ha dicho Íñigo, no me puedo poner a escribirla ahora porque no la tengo. Ya. Sé que va a venir, entonces... ¿Y no sufres eso? No, yo creo mucho en esa magia. Hay veces que es una movida porque te entra la prisa, tal no sé qué, pero es que siempre me ha funcionado, siempre me ha hecho clic. A sí, veces cuando me lo tiene que hacer y a veces, pues por ejemplo, la peli de la subvención del gobierno vasco que he dicho antes, yo llevaba con la imagen inicial de esa peli en la cabeza como 10 años y no sabía dónde iba eso. Y cuando, antes de que salieran las ayudas y tal, me hizo clic y en cuanto me hizo clic, la peli estaba hecha. Yo no tuve que hacer nada. ¡Qué fuerte! Qué bien. Pero claro, han sido 10 años. Y por cierto, esa imagen inicial no sale en la peli. ¡Encima! ¿Sabes? O sea, solo sirvió para... Para el como un disparadero. Para el detonante, ¿no? Sí, entonces, muchas veces es eso. Y también con lo que decía Íñigo antes de cortar, ¿no? De cómo tratas tu texto, tal, no sé qué. Pues muchas veces, igual no es que tienes que sumar algo, igual es que se lo tienes que restar. Ya. ¿Sabes? Igual le tienes que quitar algo a lo que estás pensando, a lo que estás escribiendo... Porque si no te estás llevando a la historia a un lado que no le pertenece o lo que sea. Y bueno, aparte de eso, lo que iba a decir, que en los dos últimos años he desarrollado muchos proyectos a nivel de escritura tal, entonces ahora casi estoy más en una fase de, pues, la peli que quiero dirigir, a ver si nos sale esto que hemos presentado tal. Estoy metido como en 3 series, pues a ver si alguna tira para adelante... Por algún lado, estoy casi en un compás de espera. Entonces, ahí es un poco donde estoy pudiendo recuperar lo que decía antes del gusto de escribir, ¿sabes? Sí. Las cosas que estoy escribiendo ahora, las estoy escribiendo porque me da la gana. Porque me aburro, si no, ¿sabes? Entonces, está súper guapo eso, la verdad. Joder. Qué bien. Oye, Javier Liñera, ya esto se ya nos estamos. Está acabando. Sí. Nos toca... Sí, pero bueno, que como esto está siendo una entrevista preciosa, porque aquí esto, sinceridad a flor de piel, Sí, secretos. A ver si son tan sinceros con la piña de las preguntas. Y si hay más secretos de David, por favor. Es que me. Hacemos un especial. Es que me está sorprendido. Especial Navidad. Con David Caña. Y que venga yo también y que y todos los secretos. Sí, porque aquí esto luego se anima y va empezando a salir así todo, magia. Bueno, vamos por lo que decíamos, a ver si son tan sinceros con la piña de las preguntas, ¿os apetece jugar? Claro. Vale, pues esto va de lo siguiente. Aquí hay una taza de piña en la que hay metidas preguntas aleatorias sobre diferentes temas y también preguntas que nos han dejado otros invitados. A ver si tenemos suerte y sale alguna diferente. Que nunca porque sale. Porque hay un maldito karma que siempre la hace misma que salga pregunta. La misma. Así que bueno, empezáis cuando queráis, la cogéis, la leéis, el segundo trágico de la lectura, la leéis en alto si queréis contestarla. Si no queréis contestarla, podéis coger otra. Eso y a ver qué nos deparan los secretos de nuestros invitados. Qué miedo. No. A ver, David, bueno, lee. ¿La quieres contestar? No. Sí, no sé lo que contestaría. Venga, sí, vale. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué guardarías en una caja del tiempo? ¿De quién es esa pregunta? Nadie, ¿no? De esa blank. Es... No, de nadie. Es anónimo. Esta es nuestra. Pues no me lo planteo en la vida, ¿sabes? ¿Fotos? ¿Fotos tuyas? No, no, mira, mi abuelo es mi ídolo y es la persona más increíble que ha pisado este planeta Tierra, lo siento por vuestros abuelos. Falleció el año pasado y ayer mi hijo, que es muy listo, que quería que le pusiese algo en la tablet mientras cenábamos, y yo no le quiero poner Bluey mientras estábamos cenando, me dijo que quería ver fotos de Pipi, que es como le llama él a mi abuelo, ¿vale? Ah. Es como, ja, qué listo eres, ¿sabes? Eso no te puedo decir que no. Claro. Y se la puse, o sea, lo busqué, ¿no? Pues en el iPad, tal, no sé qué, tú puedes darle a cara de alguien, sí, ¿no? Y te aparecen... todas las fotos. O las fotos. Jo, y vi que tenía pocas. Ah. Y fue un poco... me dan ganas de llorar, ¿eh? Fue un poco como la canción esta de Bad Bunny. La de debí tirar más fotos de cuando sí, te tuve. Y me sentí un poco así, ¿sabes? De, tío, ojalá tuviera más fotos de mi abuelo, tío. Entonces yo creo que sí, me ha gustado también lo que ha dicho antes mucho Iño de la memoria, tío. Que hoy me he ido a andar yo trabajo, bueno, tengo una oficina en Bolueta. Yo iba mazo a la Fiber, pero iba constantemente, jueves, viernes y sábado. Y de vez en cuando me voy a dar un paseo hasta la Fiber, porque está ahí al lado, para ver pues, cómo era, ¿sabes? Y claro, iba por la recta y iba pensando, tío, he estado aquí igual, sin exagerar, 4 años, viniendo todos los fines de semana. Sí que es verdad que por sustancias, pues no me acuerdo de un montón de cosas. Por circunstancias. Entonces, sí, yo creo que sí. Por eso he dicho fotos, ¿eh? Si hubiera algún banco de memoria, ¿sabes? Un banco de conservar recuerdos, pues yo creo que eso es lo que querría guardar, ¿no? Es un poco para lo que vivimos. Wow. Yo casi me voy. A mí me has emocionado también. Iñigo, ¿quieres sacar pregunta o a mirar? Sí, sacado una. Sí, sí. A ver. La obra que de alguna manera te cambió. Estás complicada, ¿eh? Bueno, una. Ya he dicho antes que tengo mala memoria, pues como para acordarme así rápidamente. Bueno, puedes decir el nombre que puede ser parecido. Puedes decir una escena, puedes decir. No, no sé, no o puede sé ser una película. Una película también. Sí. Bueno, la obra, la de mi casa, que tardó mucho en acabarse. sabía. Habla de tu casa. O no sé, o películas. Es que soy un malo para estas cosas, ¿eh? Me ha tocado la peor pregunta. Porque yo no tengo pues ninguna película. ¿Eh? Vale, voy a coger una. Coge otra. Esta la tengo que responder. He vuelto a meter la mía. Bueno, pues, si toca, bueno, si toca, no pasa nada. Si toca, pues contestas tú, que era muy bonita. La amarilla. Sí. Esta me va a tocar responder. Eres feliz, madre mía. ¡Oh, qué horror! Oh. Vais al cuello, ¿eh? ¡Qué horror! ¿De qué vais? Hijos de puta. Sí, sí, esto es duro. Esto es duro. Es que esta me hace mucha gracia. Sí, sí. Nos vamos a quedar sin amigos. ¿Sabes? Sí, esto siempre me recuerda las compresas Ausonia. No me digáis por qué, pero siempre es como... Sí, ¿a qué huelen las nubes, no? Algo así. Bueno, pues ya esto... Esto es mítica pregunta que te hacen en ciertos momentos. Yo siempre digo que yo no creo en estas cosas, en plan... Claro que... Yo no creo en ser feliz. Feliz. Yo creo en estar satisfecho. Y la felicidad es como el proceso, ¿no? Más bien. Mm. Tengo esta cosa, pero... ¿Soy feliz? Ahora digamos que estoy feliz en este momento. Muy bien. Podría estar más feliz y podría estar menos también. Pero podría estar más satisfecho y menos satisfecho. Pero bueno, digamos que estoy promedio. Promedio. Me pues gusta. Está más difícil que la de la eso obra. Se suelen hacer dos, ¿os animáis a la última? Claro. Venga, ya estamos calientes. Venga, ahora. Sácame preguntas aquí. Eso es. He sacado dos. A ver, silencio trágico. Tenchín. Esta no me gusta. No, pero porque no tengo. No. Me parece estupendo. Pues me parece bien, claro. No, no, no, fuera. Fuera. Para eso hay muchas. Sí. Iñigo ¡wow! Lleva así sus 7, ¿eh? ¿No estáis viendo aquí en la mesa? Acá saca varias. ¿Has robado alguna vez? Sí, una. No, mira, dos. ¿Y te pillaron? No, pero fue horrible. He robado 2 veces. He copiado 1 vez en un examen. Con Casilda. ¿Cómo se notan los guionistas, eh? Como no dejan ni un cabo suelto, ¿eh? Vamos rescatando. Claro, todo fatal, se me y va le, fatal. Y le, estas y le cosas, robó el coche, ¿eh? A Casilda. Se me va mejor mentir que robar. ¿Y qué robaste? ¿Qué robaste? ¿Se puede saber? Robé un chicle en Boom, en Deusto, de debajo de Salesianos, porque todo el mundo robaba y para pa ver cómo se sentía, se siente mal. Y no me gustan los chicles, o sea. Y luego, estando en Brujas, entramos en una chocolatería. Bueno, iba a contar otra. No, sí, he robado. Pero a ver. Un montón. A ver, si es en plan, pues eso, el chicle, pues ni me había hecho nada de esa macro corporación, ni la chica que trabajaba ahí, ni nada. Entonces me sentí mal porque no. ¿Por qué estás haciendo esto? Y si escuchas esto, mis padres, pues se van a enfadar porque ellos me han enseñado a hacerlo. Y seguramente por eso me sentí mal, ¿no? Claro. Luego en Brujas robé una tableta de chocolate de un sitio muy caro de chocolate que había mazo cola y todo el mundo también estaba robando. Entonces dije, pues voy a robar una tableta de chocolate. Voy a ser parte de... Robó incluso mi novia una cajita que todavía tenemos en casa, que es como una casa, y a ella no le gusta el chocolate. Muy bien. Y luego, en la UPV, no sé si te acuerdas o te tocó esto, pero o a ti... El sistema de fotocopias y impresiones estaba muy mal organizado. Sí. Sí. O sea, tú tenías que fotocopiar o imprimir en una cola y luego hacer otra cola para pagar. Sí. Y yo hice la cola de pagar una vez. Y le dije al tío, oye, para mí esto no tiene sentido. O sea, tiene sentido hacer una cola para imprimir o lo que sea. Y lo pagas. Pero para pagar yo no voy a esperar. Es como en los bares, cuando te hacen esperar para cobrarte, es como la parte divertida se ha acabado, quiero irme de aquí, toma mi dinero, ¿no? Y le dije al tío que eso no podía ser, que estaba mal organizado, y el tío me dijo que era así, que no sé qué, no sé cuál. Dijo, pues si es así, yo no voy a hacer la cola de pagar. Entonces me saqué la carrera sin pagar una fotocopia de la UPV. Porque... Bueno, educación pública, educación pública. Señor. Es el sistema el que está mal, ¿vale? O sea, es una irresponsabilidad seguir apoyando un sistema que está mal. Me obligaron. ¿A pagar? No. ¿A robar? A robar. Sí, totalmente. Íñigo, ¿te animas con la última? Sí. Que ya no está. Esta es fácil. A ver. La primera obra que viste. Bueno. Esa tía, ¿te acuerdas? Creo que sí. Una de las primeras, imagino, creo que fue Jesucristo Superstar, una versión amateur que hicieron en Santurce. Fui con mi madre, creo que fue esa. No Muy sé. Bien, ¿y te gustó? Sí. ¿Y sí. no? Sí, no, creo no. que sí. Bueno, a ver. Puede ser, sí. Puede ser. Oye, pues con este puede ser, abierto ¿qué? Para lo que queda de año, vamos a despedirnos. Sí. Ha sido un placer. Muchas gracias a ambos dos por haber venido. Gracias por los momentos de confesiones, de secretos, de jugar y por lo que hemos aprendido y con vosotros también. Sí. Muchas gracias, os esperamos en otra cuando queráis. Sí. Agur, agur. Agur, muchas gracias. Agur.